Imagino tu rostro pisoteado por el tiempo, donde muchos han golpeado haciendo un daño tan severo que ahora nadie te reconoce. Has cambiado, has dejado de ser joven. Las arrugas de tu cara las quieren niños de 12. De tu boca salen dioses que manejan la palabra y hacen magia con sus voces. Tus gestos los más feroces, en tu mirada el reflejo de mis hombres. La fosa por la que inhala se ha tapado de MCs torpes. La otra aún se salva, no por mucho, así que entonces ve y levanta esa fachada, que la culpa no es tuya sino del que dice que te ama. Ya te has hecho mala fama con el snapback de los Bulls. Van cayendo esos dientes dejándote un par de ventanas donde asoma el Coppens One haciéndote cirugías de reconstrucción facial. Tu semblante irá cambiando cuando suenan nuestras rimas. Son mis botas polvorientas las que simbran tu autoestima. Y puede que el rap tenga un cambio de cara cuando muera quien le arruina. La lengua trabada y el corazón sin un latido. Cuerpo frío con la piel de un verde olivo. Hinchado y putrefacto como el sistema político. El pronóstico, el doctor de botas ofrece un diagnóstico certero. La misión es levantar el muerto, estilo tatanganguero. Jorge Luis busca los cuerpos, tasajea. Quita el alma para crear la vida nueva. Saca las vísceras, coloca funky rhythm. Mi casa golpe de un bombo letal. Hoppens es el rayo eléctrico inmortal que se absorbe y se condensa y da pulso a la máquina. Al animal anima y brinda acción. Los dusty son elementos vitales que pasan de boca en trompa y dan vida al cadáver del hip hop. Desenterrado por astros dispersos, compadres de polvo y dolor. Dusty Boots representa huevo. Siempre partiendo madres, haciendo hip hop bueno.